Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una joven subía todos los días un colectivo para ir a la facultad. Una parada después de la suya, ascendía una anciana y se sentaba casi siempre en el mismo lugar. Abría una bolsa y durante todo el trayecto iba tirando algo por la ventana. Siempre hacía lo mismo, y un día la joven le preguntó qué era lo que tiraba. «Son semillas», le dijo la anciana. ¿Semillas? ¿Semillas de qué? De flores, es que miro afuera y está todo tan vacío. Me gustaría poder viajar viendo flores durante todo el camino. ¿Verdad que sería bonito? Pero las semillas caen encima del pavimento, las aplastan los autos, se las comen los pájaros. ¿Cree que germinarán al lado del camino? Estoy convencida de que algunas sí. Aunque varias se pierdan, otras acabarán en la cuneta y con el tiempo brotarán. Pero tardarán en crecer, necesitan agua. Yo hago lo que puedo, ya caerá una buena lluvia. La anciana siguió con su trabajo y la estudiante bajó pensando que esta no estaba bien psicológicamente. Unos meses después, yendo en el mismo colectivo, al mirar por la ventana vio todo el camino lleno de flores. Todo lo que veía era un colorido y florido paisaje. Se acordó de la anciana, pero hacía días que no la veía. Preguntó al conductor, ¿la anciana de las semillas? Hace un mes que murió, le respondió. La chica volvió a su asiento y siguió mirando el paisaje. Las flores han brotado, se dijo, pero ¿para qué le ha servido su trabajo? No ha podido ver su obra. De repente, oyó la risa de un niño pequeño. Una niña señalaba entusiasmada las flores. «Mirá, papá, mirá cuántas flores». Esto nos hace pensar en que también nosotros podemos sembrar. ¿Y qué tenemos que sembrar? Pienso que muchos valores en el viaje de la existencia. Los valores son las buenas semillas que se necesitan en la actualidad para vivir con mayor dignidad. Como la palabra lo indica, valor se refiere a todo lo que tiene significancia en lo estético, lo existencial, lo religioso. Es todo lo que en sí mismo es bueno, bello y justo. Los valores son la honestidad, valentía, veracidad, humildad, paz, responsabilidad, fidelidad, solidaridad, colaboración, comprensión, el respeto por la vida desde su concepción. Hay que sembrarlos en el camino en el que ya hay buenas semillas, pero en donde también ya han crecido las semillas de los antivalores, desarrollados como la violencia, la muerte, el hedonismo, la indiferencia, el individualismo, la mentira, la injusticia, la marginación y otros. Como nos enseña la anciana de la historia, no hace falta esperar resultados inmediatos, porque lo importante es sembrar con esperanza. Ya hemos recibido mucho de las personas que nos precedieron. Ahora se trata de ir dejando un mundo mejor para los que vengan después. Cuando se testimonian los valores con la propia vida, siempre brota la alegría del amor. En cambio, cuando permanecemos indiferentes o arrogantes, nacen sentimientos negativos. Es muy cierto lo que dice San Pablo. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra. No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.